Hay que le llaman relicario, hay que tenemos por patrona, ay, que bella la virgen de robo rosario, hay que por patrona tenemos, ay, a la virgen de robo rosario, ay, cuando te venga conmigo, ay, que a dónde me va a llevar, y a darte una vueltecita por la muralla real. Hay que le llamar la atención, hay que tres cositas tiene. Hay que le llamar la atención, hay que la mocita de mi barrio, hay que la calle que me termina, hay que la mocita de mi barrio, hay que la calle que me termina, allá la marquise vaya hoy, querido Pepe, allá la marquise vaya hoy, yo voy por Venezuela. Cambiate con tu la noche, muy oscura.